escuela 321 es una escuela que queda ubicada en un complejo educativo que cuenta en una manzana del barrio Casavalle con 6 escuelas públicas, 4 escuelas Aprender, una escuela especial y un jardín de infantes de horario extendido. En ese marco, nosotros tenemos como varios desafíos. Por un lado, en un sistema que es jerárquico, fragmentado y que de alguna manera funciona desde un paradigma de competitividad, desde la formación del maestro, nosotros intentamos ir construyendo de a poco y paso a paso con los docentes y con todas las escuelas una especie de complejo educativo único en Casavalle. Construir unidad y construir criterios y coherencia entre las instituciones que atienden a la población de estos barrios. Eso por un lado. Por otro lado, Casavalle es un territorio que pone en debate dos temas centrales en la sociedad uruguaya. Uno es el tema de la educación y el otro es el tema de la seguridad ciudadana. Son dos ejes que están en debate. Hoy Casavalle es el lugar donde se están experimentando algunos modelos de emprendimientos de orden público, pero de gestión de capitales privados. Eso lo tenemos a unas cuadras de nuestra institución. Eso sucede en enseñanza secundaria y para nosotros es una situación que no queremos dejar pasar como si nada, porque creemos que es una forma de privatización que empieza a ensayarse y que para nosotros entonces defender la educación pública pasa por construir las mejores instituciones públicas posibles en esta zona, que es donde estamos interviniendo. Y por otro lado, el tema de la seguridad, que es un tema muy vasto, muy complejo, por lo menos para nosotros nos queda la pregunta de si este discurso donde se criminaliza la pobreza, la infancia y de alguna manera lo que más se está criminalizando o saliendo en prensa es el hurto, el arrebato, ¿no? Y se buscan a esta gente en los barrios como el nuestro, los de la periferia, y muchas veces este discurso deja invisible los grandes mojones de inseguridad que tienen que ver con los manejos del gran capital y de centros de poder, que eso nos genera una sociedad injusta, nos genera una sociedad sumamente violenta en la que participamos todos y muy insegura para todos. Y eso a veces queda sin análisis, sin debate. Así que esos son como los dos grandes ejes. Y bueno, concretamente en esta escuela nosotros hace 4 años hacemos un proceso donde vamos buscando nuevas maneras de generar espacios y tiempos pedagógicos para mejorar la educación de los chiquilines, para intervenir en los grandes mojones desde donde se define que la escuela es carenciada, que son la repetición, la inasistencia y los niveles educativos de los padres. Entonces, a partir de ahí fuimos diseñando un cambio de modelo y algunas intervenciones y vamos teniendo resultado. Por ahí andamos.